tenemos que poner nuestro programa en todas las regiones con los temas específicos, y estamos muy contentos porque ha sido muy bien acogido, y yo creo que es lejos el programa más potente que hay hoy día, porque desde que partimos con Paz Ciudadana, pasamos en el CEP, en las pymes, en la Cámara de Comercio, en la Central Unitaria de Trabajadores, con las mujeres el viernes pasado, y tenemos un programa muy potente, con alta cantidad de contenido, con propuestas muy concretas, y si eso preocupa a la oposición, pero es bueno que discutamos de programa y ya terminemos con los insultos.